Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos, vamos! Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, dónde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, una experiencia que producen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos una vez más acá, en este hermoso espacio situado en el barrio de Boedo. Nos abre sus puertas la FM Boedo y nos pueden seguir en el canal de YouTube, si están ahí cerquita con una compu, un celu. Agradecemos a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan. Especialmente tenemos acá a nuestro manos mágicas Sebastián Ledestre del otro lado, que va a hacer que todo salga fantástico una vez más. Alejandra Zárate, nuestra compañera, productora de este programa, que se llama Hora Libre en el Barrio. Hoy tenemos la visita de un séptimo grado A, digo bien, de la escuela número 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Todo bien? Sí. Bueno, qué lindas risas, me encanta. Bueno, primero vamos a presentarnos, ¿sí? Vamos a empezar por aquel lado. Hola. ¿Cómo estás? Bien, yo me llamo Yasmín. Bienvenida, Yasmín. Hola, me llamo Jazmín. Jazmín, Yasmín y Jazmín. Hola, buenas, mi nombre es Santiago. Santiago, bienvenido. Hola, buenas, mi nombre es Benicio. Hola, Benicio, cerquita del mic. Hola, buenas, mi nombre es Sofía. Sofía, bueno, estamos todos presentados menos yo. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y voy a acompañar hoy a los estudiantes que han preparado un programa muy, muy emotivo sobre el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Y digo emotivo porque se pusieron al hombro, organizaron junto con la Senio Patricia y Mariana el acto de caídos de Malvinas, perdón, y tengo entendido que hicieron la entrevista a un excombatiente. ¿Quién me cuenta un poco cómo organizaron eso? Sofía agarra el micrófono y dice: entre toda la aula hicimos varias preguntas y la profesora seleccionó 8 para hacerle a Saúl Pérez. Saúl Pérez, ¿y cómo lo hicieron esto? ¿Lo hicieron en la escuela? ¿Invitaron a las familias? ¿Cómo fue? Invitamos a la familia y invitamos a Saúl por la ayuda de la directora, que lo llamó para una entrevista, y de las profesoras también. que lo conocían. Y a ver, ¿cómo fue la disposición? ¿Fueron al escenario? ¿Lo invitaron? Lo invitamos y hicimos una mini ronda. Uh-huh. Cantamos Slato, entonces nada. Estuvieron haciéndole preguntas sobre lo que pasó en las Malvinas, qué sentía, cuándo se fue, y empezó a contar varias cosas y tal. Jazmín, ¿qué nos podés agregar? Porque vos estuviste ahí en el escenario, ¿no? Ah, sí, fue re lindo. ¿Fue emotivo? Sí. Bueno, ¿y cómo hicieron? ¿Pusieron una mesa? ¿Hicieron como que era una radio? ¿Cómo fue? A ver. Era como un programa de radio, que Saúl estaba en el centro y todos en ronda y le hacíamos las preguntas. Qué bueno. Y él nos contestaba. Qué bueno. ¿Vos, Benicio, también estuviste ahí ese día? Sí. Acércate al micrófono, así te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste vos? Yo en ese momento vi cómo lloraba y me sentí mal por él, porque la gente en ese momento no era porque quería ir a la guerra, eran obligados. Uh-huh. Por la situación fea que pasaba el país en ese tiempo. Uh-huh. Y a vos eso te llegó así muy de cerca, ¿lo viste llorar? Sí, bien. Me sentí muy mal por él. Y la verdad que sí, es un tema que todavía nos sigue llegando muy muy profundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar las preguntas que ustedes le hicieron. Como decía Sofía al principio, primero formularon preguntas y después, cuando lo entrevistaron, se las hicieron. Así que las vamos a escuchar. Seba, es el track 1, que dice: ¿cómo te sentiste al enterarte que tenías que ir a la guerra? Y luego de ese pasamos al otro track. Adelante. Que tenías que ir a la guerra. ¿Y cómo fue la despedida? Cuando se recuperaron Malvinas, yo estaba en el negocio familiar atendiendo. Es más, llegué a abrir el negocio y los comerciantes de al lado, vecinos del negocio, me dijeron: vio, Saúl, dice, recuperamos las Malvinas. Y yo lo quedé mirando, digo, quédese tranquilo que de acá a 20 días seguramente no estoy más acá. Bueno, y veía la gente que pasaba con bandera, festejando, saltando. Y bueno, ahí me di cuenta que, lógicamente, no iba a estar mucho tiempo más en mi casa. No necesité bailar, volví como a las 6 de la mañana, me acosté y como a las 8 siento que tocan el timbre en mi casa. Y entre dormido escucho que mi papá le dice a mi mamá: ahí lo vinieron a llevar a tu hijo. Sale mi papá, tiene los militares, y le entregaron una carta. Esa carta decía que me tenía que presentar a mi unidad ese mismo día a las 12 del mediodía. Y mi mamá le decía a mi papá: no le entregues la carta, no se la entregues, deja, no le digan nada. Y mi papá le dijo: ¿qué querés, que sea un desertor? Y yo escuché ese diálogo, entonces me levanté y le dije a mi papá, digo, bueno, dijo, ¿qué le tengo que presentarme? Y ya me dice: a las 12 tenés que estar, pero no te preocupes, yo te llevo. Me sentí orgulloso porque sentí ese llamado de la patria a defender o ir a defender ese pedazo de tierra. Y coincidencia aparte, yo ya me quería presentar 3 días antes a mi unidad y no, mis viejos no me permitieron. En esa época todavía no le decíamos caso a nuestros padres, a nuestras madres, hacíamos lo que ellos no decían. Así que bueno, de esa manera me enteré y así me sentí. Si preguntan quién soy, que llevo a donde... Escuchábamos ahí el testimonio de Saúl, que es un excombatiente, Saúl Pérez, que entrevistaron los chicos y chicas de la Escuela 17 del 2, Presidente Uriburu. ¿Qué tema, no? ¿Cómo te sentiste al enterarte que tenías que ir a la guerra? Fue bravo, ¿no? Escucharon ahí un poco, Benicio, lo que estaba diciendo Saúl, que lo vinieron a buscar a la casa, ¿no? Se sintió orgulloso de ser invitado a defender la patria. La verdad que lo hayan elegido. Que lo hayan elegido. La verdad que es verdad lo que decía Benicio al principio, que era como... Él sentía, ¿no?, que era como obligado, pero está bueno que escuchemos el testimonio de Saúl, porque él lo vivió de otra manera, parece, ¿no? Si bien tuvo que ir obligado, es cierto, él decía que tenía cierta predisposición a ir. Y la entrevista se pone cada vez más linda, tengo que decirlo. No voy a spoilear nada, pero es muy lindo lo que ocurre después. Así que vamos a pasar a la otra pregunta, que es el track 2, que ustedes le consultan: ¿qué rango o posición ocupaste en la guerra? A ver qué nos dijo Saúl y seguimos conversando. ¿Qué rango o posición ocupaste en la guerra? Yo era soldado y estuve en primera línea, a media cuadra del mar, esperando el desembarco probable, posible de los ingleses en la zona esa. Era soldado, era tirador de fusil, era de ejército con el regimiento 6 de infantería mecanizado, que en ese entonces tenía asiento en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Y era un soldado más. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra santa. Bueno, ahí escuchábamos la segunda parte del testimonio de Saúl. Acá mientras voy a decir que tenemos mensajes de Patricia Beizaga, la profe Patri, que con quien hizo con ustedes este taller, de los chicos de la escuela 17 del 2, dice, saben un montón del tema, espero que se animen a hablar todos porque tienen mucho para contar. ¿Sí? Hermoso escuchar a las chicas y chicos de la escuela 17 del 2, dice otro mensaje. Y tenemos, bueno, habilitamos y les decimos a nuestros oyentes que no se pueden escribir en el canal de YouTube de FM Boedo. También por Instagram, también por Facebook. Bueno, y antes de pasar a las preguntas que tenemos para hacerles a ustedes también, me gustaría, si quieren, hacer alguna reflexión más acerca de lo que pasó en el acto y por qué ustedes creen que es importante que sigamos hablando de esto, ¿no? De lo que ocurrió en Malvinas. ¿Por qué creen que es importante? Porque fue un hecho histórico. Ajá. ¿Y qué más? ¿Cómo les llega a ustedes? ¿Qué les produce? ¿Qué les parece? Algunas personas cuando tocan el tema sienten orgullo. Orgullo. Se sienten tristes a la vez por sus hermanos de la patria. Uh-huh. Y eso duele también. Seguro. Una guerra nunca es lindo, por claro. Supuesto, ¿no? Pero es verdad que hubo un sentimiento de patriotismo que hasta el día de hoy sigue estando acentuado. Bueno. Vamos a conversar en los próximos bloques, vamos a seguir con esta entrevista a Saúl Pérez, pero antes de que ustedes se vayan, porque si bien el programa sigue, tenemos que hacer distintos bloques para que pasen todos los compañeros y compañeras, quiero que me cuenten un poco cómo se sienten con esto de estar en el último año, en séptimo grado, ¿qué onda? ¿Cómo lo sienten? Bueno, nos sentimos, algunos no sé cómo se sentirán, algunos se ponen a llorar por el tipo de año. Y bueno, yo me siento normal porque es una etapa que ya corta uno, bueno. Esto lo dice Santiago. Jazmín, ¿qué opina? A ver, que está ahí preparada al lado del micrófono. Que es feliz pero a la vez triste. Ah, se mezcla. Porque con tus compañeros que viviste casi toda tu vida. Claro. Y te separás. Claro. Bueno, pero no quiere decir que no se vaya a seguir viendo, ¿no? ¿O sí? ¿Saben a qué escuela van a ir ustedes? Yo voy a ir a la Pionono junto con mi amigo. ¿Quién es tu amigo? ¿Está acá también? Fermín. ¿El séptimo? Vino la otra vez. Ajá. La otra entrevista. Está. ¿Sofía sabe dónde va a ir? Yo estoy intentando ir a la Huergo. A la Huergo. Bueno. ¿Y vos, Jazz, sabés o estás ahí pensándolo todavía? Todavía no sé. Está bueno, hay que decidirse pronto, ¿eh? Bueno, chicos, chicas, espero que sea un lindo cierre de séptimo grado. Los felicito por el trabajo que hicieron. Vamos a seguir escuchando las entrevistas ahora en un ratito. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Acá dice Martín Telechea, estuve en ese acto. Dice, escuchar a Saúl te hacía emocionar hasta las lágrimas. Y los chicos le hicieron preguntas muy buenas. Felicitaciones. Sí, es verdad, hicieron unas preguntas hermosas, lo tengo que decir. Yo escuché algunas. Así que ahora vamos a escuchar un temita musical que eligieron también, Verte Reír, de No Te Va a Gustar. Y bueno, seguimos con los chicos y chicas de la escuela número 17 del 2 Presidente Uriburu. Gracias chicos, gracias chicas. Gracias. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, continuamos acá con los estudiantes, con los chicos y chicas de la escuela número 17 del Distrito 2, Presidente Uriburu. Que nos están presentando lo que trabajaron con la Senio Patria el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ya nos contaron que hicieron un acto, ¿sí? Donde entrevistaron a Saúl, que es un excombatiente, ¿sí? Y les pregunto, antes de preguntar, vamos a presentarnos, vamos a empezar por aquel lado. ¿A quién tengo allá a mi derecha? Yo, buen día, yo me llamo Facu. ¿Qué tal, Facu? Buen día. ¿Quién tenemos al lado? Yo me llamo Donis. Hola, Donis. Hola, yo me llamo Dante. Buen día. Hola, soy Iker. Hola, Iker. Hola, buen día, soy Fran. Hola, Fran. Bueno, ¿todo bien? ¿Están tranquilos? Bien. ¿Sí? Todo bien. Bueno, buenísimo. Les decía que algo ya estuvimos escuchando antes con sus compañeros y compañeras. ¿Y ustedes qué cosas aprendieron durante la escuela primaria sobre lo que sucedió en Malvinas? ¿Quién me cuenta? Ahí agarra el micrófono Adonis. Aprendimos el conflicto. Uh-huh. Y cuándo empezó también. Bien. Empezó en 1982, el 2 de abril, y terminó 6 meses después. El conflicto fue porque Inglaterra quería robarle las islas a Argentina. ¿Qué tal? Mirá cómo lo puso ahí en el ángulo Adonis. ¿Y cómo siguió esto? ¿Qué más pueden agregar? También que a veces las familias de los que iban, como dijeron antes que eran obligados a ir, a veces las familias mandaban cartas. Y de hecho, este año, cuando iba a venir el excombatiente, hicimos cartas simulando que éramos familiares antes de la guerra. Mirá. También, que otra cosa por la que se disputaba mucho las Malvinas, la Argentina reclamaba las Malvinas por una razón muy importante, también era la distancia. Sí, la razón, obviamente. Una razón por está, la que reclamaba. Está nuestro, claro, nuestro territorio estaba, marítimo. Claro, estaba nuestro territorio marítimo y estaba mucho más cerca. Claro. No, nos corresponde aparte porque, bueno, es justamente lo que dice acá el compañero Dante, y porque estaban, aparte siempre fueron de nuestro territorio y fueron invadidas. Sí, Adonis, querías agregar algo. También la diferencia de kilómetros. Claro, por supuesto. Y de repente las ocupan. Y ustedes pudieron entrevistar a Saúl Pérez, si no digo mal, ¿sí? Que es una persona, un excombatiente que estuvo allá. Le hicieron unas preguntas maravillosas. Invito a nuestros oyentes a que las escuchen. Vamos a escuchar la primera pregunta, que está en el track 4, Seba, que dice: ¿qué sentimientos tuviste durante la guerra? Le comentaron, y vamos a escuchar lo que nos dice Saúl, y luego seguimos. ¿Qué sentimientos tuviste durante la guerra? Sentí que estábamos en el lugar que teníamos que estar, defendiendo el territorio que teníamos que defender. La Malvina la sentíamos nuestra y estábamos ahí para defenderla. Me hubiese encantado haberme quedado en Malvina, no haber vuelto, porque estaría con mis compañeros. Y si tuviera que volver nuevamente a Malvina, o si tuviera que volver a imponer las armas para defender a la Argentina, lo haría y con mucho gusto. Sería el primero que estuviera ahí, junto con mis compañeros, lógicamente, que la gran mayoría piensa lo mismo. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Súper emotivo escuchar ahí lo que decía Saúl, excombatiente, preguntado por los chicos y chicas de la escuela número 17 del 2. Tenemos mensajes, acá de Martín Telechea, que dice: estuve en ese acto, escuchar a Saúl te hacía emocionar hasta las lágrimas, y los chicos le hicieron preguntas muy buenas. Felicitaciones. Bueno, le mandamos saludos a Martín, que fue docente de ustedes, ¿no? No, es mi papá. Perdón, ¿el docente quién es? ¿Eduardo? Perdón, que acá dice Eduardo Martínez, porque los chicos leyeron el mensaje y se emocionaron también. Dice: hola, qué hermoso escuchar a los chicos y chicas de séptimo A. Orgullo de verlos llevar este programa adelante, los y las quiero a montones, un abrazo gigante, saludos del profe Edu. Acá está el profe Edu, acá te mandan saludos los chicos. Qué orgullo nuestros alumnos y alumnas en la radio, dice la escuela 17. Y Marianita: hola, felicitaciones chicos y chicas, qué lindo es verlos explicar todo lo que trabajamos. Un beso enorme, soy la profe Mariana. Un beso grande, profe Mariana. Así que vamos a escuchar un audio más de la pregunta que le hacen en el track 5. ¿Qué recursos tenían para sobrevivir? Antes voy a agregar, antes de pasar al track, que en el track anterior se escucha cómo Saúl logra emocionar a toda la gente, ¿no? Que hicieron aplausos. ¿Todos ustedes estuvieron en el acto o algunos no? Yo estuve en el acto. ¿Tuviste? Yo también. ¿Cómo lo vivieron? Yo también. ¿Vos también? ¿Estuvieron todos? Yo le hice una pregunta. ¿Ahí en vivo? Sí. ¿Qué tal fue? ¿Cómo se sintieron ustedes en una parte, en ese momento? Él lloró. Ah. También creo que lo mencionaron en el bloque anterior. Uh-huh. Bueno, es una emoción verlo así, porque es un excombatiente. Uh-huh. Entonces, como que te hace sentir un poco también de su tristeza y también alegría en algunos momentos. Ajá. ¿Les pudo él transmitir eso? La verdad que estar con alguien que lo vivió ahí hace que a uno le llegue de otra manera. Bueno, vamos a seguir escuchando ahora sí el track 5 y vamos a continuar luego conversando con los chicos. ¿Qué recursos tenían para sobrevivir? Recursos que teníamos, aunque te parezca mentira, para sobrevivir era la suerte. Porque no podíamos hablar de alimentación, porque no teníamos, no estábamos alimentados como deberíamos estar frente a una temperatura de 9, de 10, de 12 grados bajo cero. Tomábamos por día un jarrito ese que ustedes toman la leche. Ese era el almuerzo diario, con tres o con cuatro galletitas criollitas, o con un pan que muchas veces venía verde, estaba verde, entonces le sacábamos lo que estaba verde y lo comíamos. Y con respecto al armamento, lógicamente no era el adecuado, teniendo en cuenta la capacidad de armamento que tenían los piratas, los británicos. El armamento avanzado que ellos tenían difería mucho al que teníamos nosotros. Pero no te quepa la menor duda que le costó. Si nosotros, digamos las Fuerzas Armadas, la última semana hubiese trabajado en conjunto, yo creo que ellos hubieran perdido la guerra una semana más y ellos se tenían que retirar. Eso te lo puedo asegurar. Bien, acá seguimos con Facu, Adonis, Dante, Iker y Fran de la Escuela 17 del 2, que nos hacían escuchar los audios que le hicieron, ¿no? Las preguntas a Saúl Pérez, excombatiente. ¿Y ustedes por qué creen que es importante seguir trabajando este tema? Yo creo que es importante para poder saber lo que pasó. Uh-huh. Y yo creo que es mucho como el de la memoria. Exacto. Si el recuerdo se mantiene vivo, uh-huh, se puede hacer, se puede lograr que nunca más suceda. Y justo este tema, además, para demostrar que la guerra nunca es la buena respuesta. Total. O la buena resolución. Uh-huh. A un conflicto. Qué lindo, Iker lo dice, coincido, la verdad que está buenísimo. Nunca la guerra es lo mejor, siempre es mejor el diálogo. Y lo que dijiste al principio, esto sirve para tener memoria, para seguir reclamando, ¿no? Por la vía diplomática, ¿no? Cuando no es la guerra. Y por supuesto, seguir insistiendo en que son nuestras y que nos corresponden. Sí, ¿querías decir algo? Allá se sí, estaba como, preparando Facu. Como que dijo, lo que dijo Iker. Cerquita del mic. Como Facu. Lo que dijo Iker, que hay que recordarlo y como pensar cómo se sintieron la gente que tuvo que ir ahí. Uh-huh. Y lo que les pasó. Lograron un testimonio muy, muy emotivo y lleno de significado, ¿sí? Así que los felicito. Pero me gustaría ahora, que para cerrar, que me hablen un poco de ustedes. ¿Cómo se sienten acá terminando séptimo grado? ¿Qué onda? Yo me siento medio raro, porque yo estoy en esta escuela. Cuando termine este año voy a haber estado en esta escuela 9 años. Un montón. Casi toda mi vida, yo tengo 12. Claro. Porque estuve también 2 años de jardín. Claro. Arriba. Entonces, dejar esta escuela me va a sonar como Va a ser como raro. Como raro, pero se puede ir a visitar, che, la escuela. Sí. Sí, ¿y a los demás qué les pasa? Esto lo decía ahí. Es como que el tiempo pasa muy rápido. Sí, ¿no? ¿Vos estás también desde hace mucho en la escuela, Adonis? Sí. Sí, estuve con Iker. Ah, ¿sí? Un montonazo. ¿Y ustedes? Yo no estoy desde... Yo no estoy desde jardín, pero... un poco de nostalgia también me provoca porque pasé muchas cosas acá. Claro. Muchas cosas. Claro. Demasiados. Es muy lindo. Es triste y es lindo al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Sí? Frank, ¿cómo te pega a vos? ¿Qué sentimiento? Como... Está bueno, pero también como que no, porque dejas la escuela, pero también vas a la secundaria, que hay claro. que decir. Sí, yo creo que me va a dar mucho nervio salir de... Pero van a pasar nuevas cosas, cosas lindas, ¿sí? ¿Ya saben a qué secundaria van a ir? ¿O todavía no? ¿Tarían? Colegio Nacional de Buenos Aires. ¡Apa! Nacional. Nacional. Wow, bueno, bien ahí, bien ahí. Me gusta muchísimo. Bueno... Facu, Adonis, Dante, Iker y Frank, muchas gracias por lo que nos compartieron. La verdad que fue un muy, muy lindo momento. Espero que le hayan pasado lindo ustedes también. Muchas gracias. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de tierra. Bueno, continuamos acá en FM Boedo, ¿sí? En el programa Hora Libre en el Barrio, un programa que hace el programa REC, Red Escuela y Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahí mensajes, explota nuestro canal de YouTube y tenemos acá Alejo Caivano, manda saludos, Sabrina Greve, hermoso escucharlos. Marina Caivano dice, son unos capos, chicos, inteligentes, buenos amigos, dulces y divertidos. Ah, mirá, qué mensajito. Silvana B. manda saluditos. Y Alejo Caivano dice, qué hermoso esto, muchas gracias a la radio y a los chicos. La verdad es que hay que felicitarlos a todos los docentes que participan de esta experiencia de radio. Le mandamos un saludo enorme a quien es la referente del programa REC en esta escuela, Paula Salvochea, que fue mamá hace poquito nuevamente, mamá de Juanita. Le mandamos un saludo a ella, a su familia, a Juanita y por supuesto a León, un beso enorme y bienvenidas, bienvenidos. Así que bueno, seguimos acá con los estudiantes de la escuela 17 del 2. ¿Y quién tengo allá a mi derecha? Buen día. Buen día. Acércate al mic, ¿cómo es tu nombre? Geraldine. Geraldine, ¿cómo estás? Bien. ¿Nerviosa, Geraldine? No, sí. Estás re bien. ¿Quién está al lado de Gerald? Buen día, Elisa. Elisa, buen día. Me llamo Erika. Hola, Erika. Hola, ¿cómo están todos? Yo me llamo Estefano. Hola, Estefano. Y yo soy Bauti. Y Bauti. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ustedes estuvieron todos y todas el día del acto? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso de estar ahí entrevistando a Saúl, que ya comentamos antes? ¿Cómo se sintieron ustedes? Fue ¿qué muy sintieron? Emotivo y triste. Fue muy emotivo. ¿Fue más bien triste, decís vos, Elisa? Yo lloré. Ah, sí. Acérquense al mic, así se las escucha mejor. Claro, lo que pasa es que estar ahí con una persona que vivió esa experiencia, ¿no? Los oyentes que ya estuvieron escuchándonos recién, hubo momentos de mucha emoción, parece, ¿no? En el acto. Yo, cuando lo vi, o sea, dije, wow, o sea, porque literalmente él estuvo en la guerra y yo dije, es tremendo tener a alguien así, porque le debió costar mucho uh-huh. estar ahí. Y para mí fue una sensación de mucha alegría y tristeza a la vez. Claro, totalmente. ¿A vos qué te pasó, Bauti? Me emocionó, no tanto para llorar, pero... Es lindo el recuerdo de que él protegió la patria. Claro. Hizo lo que podía porque uh-huh. lo llevaron en contra de su voluntad. Uh-huh. Pero también que nos contó de sus compañeros. Claro. Recordar a los compañeros caídos y que algunos siguen vivos, pero... deja como un huequito. Claro, totalmente. Y él lo pudo expresar muy bien. Y vos decías recién de me emocioné, pero no lloré. A veces las emociones pasan por otro lado, ¿no? Por quedarse como sin palabras, que se nos traba la garganta. ¿A vos qué te pasó ese día? Le pregunto acá a Erika. ¿Cómo lo viviste el acto? ¿Estuviste en el acto? Acércate un poquito al mic. Sí. ¿Y cómo lo sentiste? ¿Qué te pasó? Acércate un poquito al mic, así se te escucha. ¿Te gustó? Sí, me gustó, pero estaba lindo porque es raro que venga un excombatiente de Malvinas. Claro, es verdad, es raro. Y yo lo que sentí también con el testimonio que ustedes lograron es que él tenía muchas ganas de contar las cosas, ¿no? Fue un lindo testimonio. ¿Algo más querías agregar, Gerald? ¿No? Lisa, si no, pasamos a escuchar uno de los audios. Sí, Bauti. También le ayudó como a expresar sus sentimientos y sacar los recuerdos y sacar toda la tristeza contándonos eso, que capaz no a todo el mundo le importa. Entonces, ver que alguien esté interesado de cómo él protege la patria, también es lindo. Es re lindo, yo creo que a ellos les hace bien también contarnos su experiencia, y yo creo que hay mucha gente interesada todavía en saber qué es lo que les sucede a ellos como personas, cómo lo vivieron. Vamos a escuchar el audio este que dice: ¿cuál fue el mejor y el peor día? Le preguntan a Saúl Pérez, el track número 7, y seguimos conversando. ¿Cuál fue el mejor día y cuál fue el peor día? Vos sabés que en un conflicto no hay mejores días. Por ahí te puedo decir, sí, fue hermoso estar en Malvinas, porque estábamos defendiendo ese pedazo de tierra, porque no queríamos que ningún argentino tenga que volver a vivir, porque no sabíamos la extensión de la guerra. En ese momento nos hacíamos la idea que estábamos nosotros, pero a medida que íbamos a ir cayendo, iban a llegar más argentinos a defenderla. Entonces, eso significaba que habían muerto mucho más, y nosotros no queríamos que sucediera eso. Nosotros queríamos hacer lo que tenemos que hacer y que ningún argentino tuviera que estar en la posición en que estábamos nosotros, en ese lugar. Y el día más lindo, después de finalizado el conflicto, fue cuando me trasladaron en helicóptero a Comodoro Rivadavia, al hospital regional herido, y el pueblo de Comodoro estaba en la loma recibiéndonos, abrazándonos. Ese fue el día, una realidad. Si preguntan quién soy. Bien, escuchábamos ahí a Saúl, qué emoción escucharlo. La verdad, él dice, nos cuenta la experiencia de su mejor y su peor día, y lo entrevistaron acá los chicos y las chicas. ¿Alguno se animó a subir al escenario y preguntarle? ¿O yo? ¿Sí? ¿Cómo fue eso, Elisa? Contá. En realidad fue cuando yo pregunté, me puse a llorar. ¿En serio? Porque todos lloraron, porque fue muy emotivo como él contaba, y cada vez nos decía que cuando cantemos el himno, que no lo cantemos tipo en armonía, todo, no, que lo gritemos y que hagamos el honor por todos los que estaban muertos. Y ahí me puse a llorar porque fue muy triste. ¿Te acordás cuál fue la pregunta que te tocó hacerle? Sí, yo le dije cómo siguió su vida luego de las Malvinas. ¿Cómo siguió luego de las Malvinas? Que después la vamos a escuchar en el otro bloque, me parece. Así que buenísimo, Elisa, gracias por compartirlo. Vamos a escuchar la otra pregunta que le hicieron. ¿Alguien quiere leer cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Esta que está acá? Yo. Sí, a ver. Lo dice acá nuestro amigo Estefano. ¿Cómo se enteraron que la guerra había terminado? ¿Cómo se enteraron que la guerra había terminado? Vamos a escuchar el track 8 y seguimos. ¿Cómo se enteraron que la guerra había terminado? Mira, particularmente yo no. A ver, cuando vino el cese de hostilidad del alto el fuego, fue el 14 de junio. A mí me hirieron a las 3:20 de la madrugada. Voy a parar al hospital militar de Puerto Argentino. Bueno, me hicieron las primeras curaciones y demás. Y me dejaron en una sala, digamos que daba el ventanal de esa sala donde te avisaba la bandera argentina. Se rumoreaba que podría haber un cese, un alto al fuego. Y yo me enteré en el hospital que vino ese alto al fuego. Y lo peor que me pasó fue ver cómo arreaba la bandera argentina los británicos cuando llegaban a Puerto Argentino. Y subían la bandera británica. Ese fue un dolor muy grande, porque yo lloraba, porque... Perdón. el dolor es muy grande. Por esa bandera que bajaron murieron muchos compañeros míos, ¿me entendés? Y otros quedaron mutilados por las bombas, por las heridas. Entonces, sí, es un dolor muy grande. ¡Wow! ¡Qué emoción! La verdad, ahí creo que le llegó a todos, ¿no? Fue uno de los momentos más sensibles de toda la entrevista, ¿no? Que fue como ahí entrando en calor. Bueno, escuchábamos ahí el testimonio de Soul. Voy a leer algunos mensajes que nos siguen llegando acá a nuestro canal de YouTube de FM Boedo. Martín dice: un saludo a León, compañero y amigo de los chicos que están ahí, pero que no pudo participar hoy. Un fuerte abrazo para León, y le mandamos acá un fuerte abrazo a los chicos y las chicas. Un abrazo enorme. Saludos para los chicos, dice Romina Los Santos. Los felicito, qué lindo que sepan tanto sobre nuestra patria. Y Gori dice: qué lindo ver y escuchar a los chicos en la radio hablando de Malvinas. Gran trabajo de las y los docentes. Sí, exactamente. También voy a agregar que nos están acompañando hoy el profe Elías García, ¿sí? Y la bibliotecaria Soledad Patiño, que están ahí atrás. Le mandamos ahí un saludito. Muchas gracias por acompañar hoy a los chicos y a las chicas. Bueno, ¿y qué onda ustedes? ¿Cómo se están sintiendo con séptimo grado que les termina? Sí, ya se termina esta etapa. Estefano. La verdad, estoy orgulloso y un poquito triste porque yo tengo amigos, bastantes. Y la verdad, al fin del año voy a tener que despedirme. Eso va a ser muy triste, pero después voy a estar feliz porque tengo que conocer buenos, nuevos amigos. Uh-huh. Porque así no estoy solo. Y vas a tener más, vas a tener los nuevos y vas a tener los de la primaria. Sí. Eso está buenísimo. Bauti, ¿vos qué opinás? ¿O cómo te sentís, más que opinar, ¿no? ¿Cómo te sentís? Feliz. Pero como que salís de la rutina de uh-huh. ir a la escuela, estar con tus amigos uh-huh. y cambiar otro ambiente, que es la secundaria, y tener otros amigos, no estar con esto que estoy ahora, me pone feliz, pero no me gusta mucho. te cuesta dejar a los que están ahora, ¿no? Pero bueno, todo es para sumar, no es que uno lo deja. Sí, Estefano, ¿querías agregar algo? Que bueno, como creo, como los chicos Iker y Ado habían dicho antes, ellos tuvieron 9 años, yo también, 9 años en la escuela, y va a costar para mí cambiar, también como Bauti dijo, los tiempos, uh-huh. Los amigos. Qué lindo que nos compartan lo que sienten. ¿Y ustedes qué sienten? Geraldine, Elisa, Erika, ¿qué les sucede? ¿Están contentas, tristes? Un poco tristes y un poco feliz, eso. Ajá, las dos cosas, se mezcla, ¿no? Sí. ¿Y saben a qué escuela van a ir? No. ¿Todavía no? Puede ser que vaya una que esté cerca de la... ¿cómo era? De una cosa de Facultad de Medicina. Ah, bueno, mirá, y quien te dice, después te mandás directo a la facultad. Bueno, sí, ¿vas a decir algo? Yo voy a ir a Buenos Aires. Qué bueno, hay unos cuantos, che, que se animan ahí. ¿Vos también? Sí. No, dice, no. Yo voy a ir al Pellegrini. Ah, bueno. Estamos ahí en el mismo la misma sintonía. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por lo que compartieron de Malvinas. Nos queda todavía un bloque más. Quería mandar un saludo a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia, que los quiero mucho. También Edu. Bueno. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel entendía mucho. Comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, último bloque aquí del programa de Hora Libre de hoy, de esta Hora Libre en el Barrio. Y bueno, estoy acá con nuevos visitantes. Me encantó que pasaran tantos estudiantes de la escuela número 17 del 2. Y les voy a pedir que se presenten. Voy a empezar por allá, por mi derecha. Acércate al mic, por favor. Hola, me llamo Martina. Hola, Martina. Hola, me llamo Benja. Benja. Hola, me llamo Julián. Juli. Hola, me llamo Paula. Buen día, me llamo Babosera. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Qué hermoso trabajo hicieron, ¿eh? Bueno, me alegro mucho de que lo hayan podido compartir. Estaba viendo acá para este bloque que seguimos con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. ¿Cómo vivieron ustedes la visita de Saúl? ¿Estuvieron todos en el acto? ¿Pudieron estar? Sí, yo estuve. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue eso? ¿Qué sintieron? Yo sentí alegría y tristeza porque estaba hablando algo de cómo fue la guerra, de cómo fue donde las Malvinas. Y creo que dijo algo de que sí, que estuvo con amigos solamente. Acércate un poquito a mi Zaira. Lo dice Zaira esto. Y no me acuerdo nada más. Bien. Y, ¿Paula? Paula, ¿tú? Ah, le dice a Paula vos. A Paula. Yo me sentí un poco triste porque se puso a llorar y me dio como pena. Sí, obviamente que contagiaba todo su sentimiento. Sí. ¿Alguno de ustedes les tocó hacerle una pregunta ahí en vivo? No. Pero sentían igualmente esa cercanía, ¿no? De estar ahí escuchando. Sí. Bueno, vamos a escuchar dos preguntas más que le hicieron. ¿Quién las quiere leer, las preguntas que faltan? ¿Tienen ahí el papelito? ¿O quieren que les ayude a leer? Esta que está acá, que dice el track 10. ¿Quién la quiere leer? ¿Zaira? Sí, es este. A ver. ¿Cuál? ¿Lograste amistad con otros soldados? ¿Se siguen viendo? Vamos a escuchar qué nos dijo Saúl acerca de esa pregunta que hizo Zaira y después seguimos conversando. ¿Lograste alguna amistad con los demás soldados? ¿Los seguís viendo? Sí, con muchos de ellos, muchos compañeros que vivimos la desgracia de volver heridos. Nos seguimos viendo, somos hermanos. Malvina nos marcó a fondo. Siempre estamos juntos, nos contenemos, nos hablamos, nos preocupamos el uno con el otro. Para un veterano de guerra o una veterana de guerra, no hay nada mejor que otro veterano de guerra o otra veterana de guerra. Porque se entienden, se comunican con la mirada, con los abrazos, con los gestos. Y la verdad que sí, es una amistad que va a perdurar por siempre. Y cuando no esté más en esta tierra, seguramente estaré con mis compañeros arriba, que quedaron en Malvinas. Bien, escuchábamos la respuesta ahí de Saúl, ex combatiente de Malvinas, ante la pregunta de cómo fue la amistad con los otros soldados y si se seguían viendo. Y hay una pregunta más, ¿la querés leer, Benja? Sí. Acércate al mic así te escuchamos bien, por favor. ¿Cómo siguió la vida después de Malvinas? ¿Cómo siguió la vida después de Malvinas? Vamos a escucharlo. Bueno, creo que muchos saben que cuando volvimos de Malvinas, volvimos escondidos, volvimos a la noche, volvimos a oscuras. Fue muy duro. Después, yo siempre digo que la posguerra fue peor que la guerra misma. Porque nosotros sabíamos qué ropa usaba el enemigo, quién era el enemigo, qué idioma hablaba el enemigo. Pero cuando volvimos acá al continente, no podemos creer que por los que fuimos a pelear a Malvinas llevaron adelante una campaña desmalvinizadora, no nos dieron trabajo, no nos dieron salud, principalmente trabajo, que necesitábamos trabajar. Y fuimos discriminados por el simple hecho y solo hecho de haber ido a una guerra. También fuimos culpados muchas veces de que por culpa de ustedes corrimos la guerra. Y nosotros éramos soldados, no tomábamos decisiones de qué manera conducir un conflicto armado. Y fue muy duro. La posguerra fue más dura que la guerra, realmente. Si preguntan quién soy. Bueno, tremendo el testimonio que han logrado. La verdad que hicieron unas muy, muy lindas preguntas. ¿Cómo organizaron eso de las preguntas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue? A ver. Yo me acuerdo que en el aula, las profes, teníamos que levantar la mano para decir unas preguntas y las profes decían a las que levantaban la mano. Claro, y las iban anotando y después habrán hecho como una... Sí, debatimos 8. Entre todo el aula, bueno. Y pusimos que las preguntas las debatimos entre todos de todo el aula y luego nos unimos el A y el B a leerlas. Qué hermoso trabajo que hicieron. ¿Y por qué piensan ustedes que es importante seguir hablando de Malvinas? Juli, vos me querías decir algo antes. Estábamos ahí, sí, fuera del aire conversando. Forma parte de la historia de Argentina y a mucha gente le interesa la historia y podemos aprender sobre la guerra y porque hay gente que luchó ahí, como Saúl, que le hicimos una entrevista. Y es importante que este tema no se olvide, ¿sí? Que sí. Sigamos haciendo el reclamo, no por la guerra, sino por la vía del diálogo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, ¿quieren agregar algo más acerca de lo de Malvinas? ¿Cómo lo sintieron ustedes o por qué creen que es importante? Si no, paso a otra pregunta. No. Ya que están por terminar séptimo grado, ¿cómo se sienten con eso? Le pregunto siempre a los que vienen de séptimo. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo...? Último bien, año, muy ¿qué onda? Nostálgico, la verdad. Ajá. Porque, pues, crecimos juntos desde primer grado, entonces ya es como que son familia. Sí, ¿no? Qué lindo. Ya convivimos día a día, entonces, pues... Y saben muchas cosas de sus amigos y de sus compañeros. Sí. Lo dice Martina. ¿Qué más? ¿A ustedes cómo les...? ¿Qué onda? Yo estaba desde cuarto, no estaba de igual primero. Es un montón. ¿No? Sí. Sí, se hacen amigos, se conocen sus cosas, está. Paula, ¿vos sabés a qué escuela vas a ir el año próximo? Sí, voy a ir a la Pellegrini. ¿Al Pellegrini también? Yo voy a la Escuela Nacional de Buenos Aires. ¿Qué? Como lo que dijo de Iker. Ya se están preparando, me imagino. Sí. Sí. Sí. Qué bueno. ¿Ustedes saben a qué escuela van a ir? Sí. Yo sí sé. ¿Sí? Acércate al mic, por favor. Voy a ir a la escuela, a la secundaria que va mi hermana, que se llama Buenos Aires, pero no es el nacional, es una secundaria privada. Ah, mirá. ¿Y cómo se sienten con conocer nuevos compañeros, compañeras? ¿Están contentos? Yo en el nacional ahora ya conseguí amigos. ¿Ah, sí? A nuevos. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho y les agradezco mucho la visita que nos hicieron acá. Voy a leer los últimos mensajes porque llegaron un montón. Romina dice: saludos para los chicos, los felicito, qué lindo que sepan tanto sobre nuestra patria, dice Romina Los Santos. Gorilla, lo leí también. Estefan y Giselle dice: saludos a todos, hermosos familia de Estefano. Camila Matus dice: muy buen programa, felicitaciones a todos los chicos y chicas de séptimo A de la Uriburu, aguante la educación pública. Y Sabrina dice: felicitaciones a los chicos y chicas de la URI, gran orgullo la escuela pública. Así que bueno, vamos acá cerrando nuestro programa. Les agradecemos muchísimo. Estuvo Sebastián Ledestre en la operación técnica, Alejandra Zárate, nuestra querida compañera de rega, y en la producción. Los chicos y chicas de la Escuela Presidente Uriburu 17 del 2, la tallerista nuestra Paula Salvochea, que le mandamos un beso enorme, a Juanita y a León también, y las docentes en este caso Patricia y Mariana, que prepararon junto con ustedes y Paula, y los que están acompañándonos hoy, ¿sí? Soledad y Elías. Así que muchísimas gracias. Nos vamos a ir a ver con qué temita eligieron para el final. Himno de mi corazón, cantado por Mercedes Sosa. Así que muchas gracias y será hasta la próxima Hora Libre acá en el barrio. Chau, chicos. Chau. Chau.